Primera de Timoteo capítulo 6. Pablo está cerrando su primera carta a su discípulo amado. Ya le ha dicho una cantidad de cosas durante los 5 primeros capítulos, pero ahora, en el cierre, está recalcándole algunas cosas que él considera son importantes. Y quiero retomar esa urgencia del llamado de Pablo para lanzarles un desafío en esta mañana. Versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Oh, o sea, el hombre se va, como dirían los muchachos hoy, con un viajado de esos, ¿no? El tipo va con toda, mire, esos que van con esas cosas, de apártate de ellos, ¿no? Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esta es una palabra muy interesante. Sobre todo, una palabra a la que casi no le prestamos atención, ¿no? Nadie promueve el contentamiento, es otro tipo de cosas las que se promueven hoy. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué es, qué proporciona una gran ganancia? La piedad de la mano del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿no? Seguramente de ahí se inspiró el autor del tango, ¿no? Nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar, ¿sí? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Note, no dice que es malo enriquecerse, dice que el enriquecerse trae un peligro serio. Y entonces le dice, ojo, porque los que quieren enriquecerse de alguna forma son más vulnerables a las tentaciones. Entonces, ojo, aclaro, no está diciendo, es malo enriquecerse, es pecado enriquecerse. Dice, no. Pero los que quieren enriquecerse, digamos que las tentaciones están mucho más cercanas. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego viene el espectacular pasaje de la buena batalla de la fe, todo esto, pelea la buena batalla y todo. Pero mire que a la altura del versículo 17, ¿no? Habla de la batalla, y a la altura del versículo 17 retoma el texto, el tema que venía tratando. Parece que hay algo sobre lo que él quiere enfatizar. Versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Guárdalo encomendado. Bueno, qué interesante que después de, habla de contentamiento, de pronto salta eso eterno, la batalla de la fe y la corona de justicia y todo lo demás, pero también diciendo, pero ojo, no se te olvide lo que te acabé de decir, pilas. Quiero tomarme unos minutos antes de escuchar el testimonio de Robinson, para desafiarlos en cuanto a una nueva perspectiva frente a las, al tema de las finanzas, que pueda gobernar nuestra vida a partir de este nuevo año. Cuando se trata de las finanzas personales, casi siempre asumimos una actitud protectora. Vamos a hablar de finanzas y, es más, yo siento que algunos de ustedes ya, el pastor nos va a hablar de plata, ¿cierto? Relájese, no vamos a recoger una ofrenda al final, nada de eso, ¿sí? Incluso es hasta de mal gusto a veces uno encontrarse con alguien en forma directa, preguntarle, venga, ¿y usted cuánto gana? No, esas son cosas que, pues, de pronto si uno quiere saberlas, da rodeos y todo, y esto, pero son cosas que como que uno no se atreve a hablarlas así. Si hablamos de finanzas en las iglesias, siempre se levantan algunos sentimientos negativos mucho más que hablar de cualquier otro tema. Se levantan más sentimientos negativos a hablar de finanzas que hablar, por ejemplo, de maltrato a las esposas. Que, ¿cierto? Que hablar, por ejemplo, de pecado, que hablar, por ejemplo, de... Bueno, ¿sí? Pero encontramos la paradoja de que hay iglesias donde el tema predominante parece ser las finanzas. Hay iglesias donde parece que no hablan de otra cosa, ¿no? Yo les contaba días pasados el testimonio de una señora que vino un miércoles, llamó a la oficina, preguntó la dirección y vino y se sentó, escuchó la palabra. Y cuando salió, y hablaba con algunos líderes y me buscaba y me decía, pastor, yo no sé cuántos meses llevo que, y por fin escucho un mensaje de la escritura distinto al tema de las finanzas. Dice, yo nos contaba que llevaba como 8 o 9 meses asistiendo a una iglesia. Dice, pero en esos 8 o 9 meses que lleva, no he escuchado predicar de otra cosa, sino de plata, plata, plata. Esta es la primera vez en no sé cuántos meses que escucho un mensaje distinto. O sea, es paradójico, es un tema que causa, ¿no? Como que uno escucha finanzas y se siente así. Pero también hay iglesias que no hablan sino de esto. Pero curioso, un tema del que se habla tanto, pero hay una tremenda desconexión entre dinero y fe. No hay una conexión entre dinero y fe. Y es probablemente lo que quisiera hacer en estos minuticos, en esta mañana. Quiero que sepas algo, el manejo de mi salario, de mis ganancias, de mis cheques, de mi tarjeta, de mis tarjetas de crédito, de las letras, de las cuentas de ahorro, revelan mis creencias, mis valores y mis prioridades. Mis creencias, mis valores y mis prioridades. Si hay algo que revela eso, sin duda alguna es la forma como yo manejo las finanzas. Pablo, en la primera parte de este capítulo final, habla de 3 grandes temas. Habla de la codicia, habla del contentamiento y habla del carácter. Dice, de la codicia, huyan de ella. Del contentamiento, cultívenlo. Y del carácter, concéntrense en él. Concéntrense en el carácter, ¿no? Y después de tocar esta trilogía de temas, repito, codicia, contentamiento y carácter, termina su carta retomando el tema de las finanzas y ya con algunos consejos específicos. Entonces, el dinero de alguna forma nos plantea una paradoja, lo que sería la paradoja del dinero, ¿sí? Se la voy a plantear de esta forma. Este es un mundo consumista, la búsqueda vehemente del dinero no puede ser el modo de vida de un ciudadano del reino. Allá pasa eso. Entre nosotros no puede pasar eso. Porque si la búsqueda vehemente del dinero se convierte en la razón principal de mi vida, no hay diferencia. No hay diferencia. Yo soy un ciudadano del reino. Yo como ciudadano del reino no puedo permitir que eso gobierne mi vida. Ahora, la Escritura no rechaza las cosas materiales. No las declara malas o pecaminosas, pero tampoco hace caso omiso a el pecado que puede tener la acumulación de ellas, o mejor dicho, el peligro que ellas plantean, ¿cierto? Pablo hace una aclaración, el dinero es una provisión de Dios, ¿para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? Para que la disfrutemos, para que la disfrutemos. No se sienta mal porque usted tiene esa provisión para disfrutarla. Yo siempre le he dicho, si se siente mal, llámeme. Yo le ayudo. Yo le ayudo para que usted sienta libertad. ¿Sí? Pero el dinero es una provisión de Dios que disfrutan todos aquellos a los que Dios se las ha dado. Claro que sí. Pero en esta parte final, Pablo se dirige de manera particular y dice a los ricos de este mundo, a aquellos... que la sociedad de alguna forma ha privilegiado con reconocimiento, con valores. ¿Por qué? Porque de alguna forma son más vulnerables a ciertas tentaciones. ¿sí? Porque han sido, digamos, la gracia de Dios de manera abundante, les ha bendecido, y esta sociedad tiene la tendencia a medir el éxito por las cosas materiales. Pablo le dice, ojo, que entre nosotros no sea así, ojo, la sociedad mide la acumulación de riquezas como éxito. Dentro de la cultura del reino no puede ser así. Dios hace un llamado a los ricos a que no se sientan culpables por sus riquezas ni se despojen de ellas. ¿Sí? No, no, no. Pero una cosa sí les deja claro. A todos los que tenemos la bendición de recibir la provisión de Dios. ¿Cuántos saben que lo que tienen es lo que han recibido es provisión de Dios? Les deja claro una cosa, escuchen. No tenemos la libertad para hacer con el dinero lo que queramos. No tenemos la libertad para hacer con el dinero lo que deseemos. No tenemos esa libertad. La acumulación indiscriminada de dinero a expensas de otro es algo que Dios no aprueba. Y en este tema del dinero, Dios hace algunas solicitudes que son directas. Por ejemplo, ¿sí? Él nos habla de los diezmos y ofrendas como algo que me ayuda a recordar todo el tiempo que lo que tengo es viene de Él y es para honra y gloria de Él. Entonces, esa petición directa que Él me hace me ayuda a mantenerme en esa perspectiva frente al dinero como tal. Pero Dios establece muchas otras leyes frente al uso de las cosas que nos da. Por ejemplo, la Biblia habla de leyes sobre el uso de la tierra, de la propiedad privada, de los préstamos que pretenden aprovecharse de la necesidad de otros y todo este tipo de cosas. O sea, hay toda una serie de recomendaciones en la Escritura de cómo manejar lo que Dios nos ha dado. Pero en forma directa nos dice, pero cumple con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a nunca olvidar que todo lo que tienes ha venido de la mano de Él. Pero mira, el dinero y todo lo que Dios nos ha dado, repito, es para disfrutarse. ¿Amén? ¿Amén? El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Las disfrutemos, dice ahí la parte final del verso 17 que leímos. Pero, ojo, no es esa la única razón por la cual Dios nos da cosas. Para un disfrute excesivo, para un disfrute indiscriminado, ¿cierto? No es solamente eso para la razón por la cual Dios nos da cosas. Porque en la misma carta a Timoteo, si usted se devuelve una hojita, en el capítulo 5, versículo 6 dice, pero la persona que se entrega a los placeres, dice el capítulo 5, verso 6, dice, la persona que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. O sea, alguien que solo hace de los placeres la razón de su vida, viviendo está muerta. O sea, nos dice, sí, el dinero es para disfrutarlo, los bienes son para disfrutarlos, pero ojo, no puede ser de manera excesiva e indiscriminada. ¿Por qué? Porque si tú solamente piensas en placeres, viviendo estás muerto. ¿Sí? Así, de frentes. Pero, si quiere que lo disfrutemos, si quiere, pero mira esto, disfrutar nuestras bendiciones materiales sin avaricia y con contentamiento es un lado de la ecuación. O sea, quiero plantearles algo en esta mañana, en el asunto de la paradoja. De este lado de la ecuación tenemos, Dios te da bienes, te da dinero, te da riqueza, te da la provisión, ¿para qué? Para que la disfrutes. Sin avaricia, con contentamiento, pero disfruta. O sea, disfruta cuando tienes, y disfruta cuando tienes abundancia de escasez. ¿Cierto? También disfrútalo. ¿Sí? También disfruta. Disfruta cuando tienes y cuando no tienes. ¿Sí? Porque Dios nunca te va a desamparar. O sea, esa es una parte de la ecuación. ¿Sí? Pero, la otra parte de la ecuación es que el dinero puede llegar a convertirse en un sustituto de Dios. Puede llegar a convertirse en un sustituto de Dios. Entonces, en la primera parte del verso 17 dice, a los ricos de este mundo les manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No pongas la esperanza en las riquezas, porque las riquezas, ¿qué? Son inciertas. Entonces, en esta parte de la ecuación hay dos serios peligros. O bueno, hay muchos, pero quiero destacar dos. ¿Cierto? Uno, que usemos el dinero como medida de éxito. Ese es uno de los... ese es el primer gran peligro de esta parte de la ecuación, de la paradoja, ¿no? Y repito, el mundo usa el dinero como medida de éxito. Ese es el paradigma de esta sociedad, ¿sí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cierto? No... El dinero puede convertirnos en arrogantes. A veces creemos que somos los autores de nuestra prosperidad. Es que yo trabajo, es que yo soy muy hábil para esto, es que yo me esfuerzo. Entonces, se nos olvida que todo viene del Señor y creemos que somos los autores de nuestra prosperidad. Y sin duda alguna, el dinero da privilegios, da poder, da oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido, de pronto al pasar por cierto lugar, decimos... uy, yo quisiera tener dinero para entrar ahí, para disfrutar esto, para ir a tal lugar? Esas son cosas, puertas que el dinero abre. Eso es innegable, ¿cierto? Entonces, de alguna forma uno llega de pronto a usar el dinero como medida de su éxito, ¿sí? Y el segundo peligro es que ponemos la esperanza en el dinero, en las posesiones. Y escúchame esto, el dinero, no importa la cifra o la cuantía, jamás será seguridad de nada. Jamás. No importa, es que lo que yo tengo son millones de millones de millones. No importa la cuantía, nunca podrás asegurar nada. Es insensato confiar en el dinero. Cualquier descenso del mercado, cualquier cambio en la bolsa, un movimiento de superinflación, la pérdida del empleo, una enfermedad, cualquier cosa, cualquiera de estas cosas, de un momento a otro, te dejó sin acceso a lo que habías trabajado durante tanto tiempo. Confiar en el dinero es también ser infiel. Nuestros valores y nuestras prioridades cambian. Ahora, la relación con el dinero se vuelve acaparadora, adictiva y agobiante. ¿Recuerdan aquella famosa frase de Rockefeller? ¿Cuánto dinero necesitas más? Le preguntaba un periodista, dijo, un dólar más. Un dólar más. Y es un dólar más. Nunca paraba. Yo quiero un dólar más. Porque el dinero, la relación con el dinero, una relación nociva con el dinero se vuelve adictiva, agobiante. Y esta es una sociedad que nos empuja no solo a tenerlo todo, sino a tenerlo ya. No solo a tener más, sino a tenerlo mejor. Los créditos colocan las cosas al alcance del que sea. Y entonces tú crees que lo puedes tener todo. Y el dinero se convierte entonces en esa gran paradoja, capaz de hacernos bien, pero capaz de hacernos el suficiente daño para destruirnos. ¿Qué hacer? Y con esto quiero proponerles tres cosas. ¿Qué hacer frente a esta paradoja? Primera propuesta: guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Asegúrate que estás confiando en Dios y no en el dinero. Amén. Asegúrate que estás confiando en Dios y no en el dinero. Ahora, ¿cómo hago eso? Sencillo. Te voy a dar también una instrucción práctica. El dinero no solo sirve para ganarnos la vida, sino también para marcar la diferencia. Y este es el desafío que tenemos. El dinero no se excluye de este desafío. El asunto es que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para que demos testimonio de Él a través de nuestras buenas obras. Escúchame, no somos salvos por las buenas obras, pero al ser salvados por el Señor, damos testimonio de Él a través de las buenas obras. El Dios que nos provee abundantemente espera que respondamos con abundancia de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo guardo mi corazón? Pues voy a volcarme con la provisión que Dios me da, no solo a ganarme mi vida y la vida de mi familia, sino a siempre estar pendiente. ¿Qué buena obra puedo hacer con eso? Ahora, el asunto no es solo hacer buenas obras, sino ser ricos en ellas. Porque uno también puede caer en la otra cosa. Ah, lo que necesitan es plata, tomen. Escúchame. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. No es solo con dinero que tú como crees que con eso sencillamente suples lo que Dios espera de ti. No, no, Dios espera tu vida, involucrarte tú en la realidad de todo lo que tú eres en su reino. Entonces, primera cosa, guarda tu corazón. Segunda cosa, desarrolla un espíritu generoso. Dice el versículo 18 ahí del texto que estamos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. La invitación del Evangelio es que aquellos que hemos recibido por gracia, ¿qué? Demos de gracia, demos de gracia. Y ojo, dar generosamente es dar más allá de un porcentaje. Tú dices, yo pago mis diezmos. Si tienes un porcentaje que, y ese es, digamos, tu expresión de fidelidad a Dios. Escúchame algo, ahí no hay generosidad. Ahí hay cumplimiento que está bien. Ahí hay obediencia que está bien. Ahí no hay generosidad. ¿Me hago entender? No los escucho bien. ¿Me hago entender? Eso. Sí. Esta es la razón por la cual el concepto del diezmo no es tan ampliamente desarrollado en el Nuevo Testamento. Algunos incluso dicen, es que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. No, no, no, escúchame, sí habla de diezmo. Ahora, ¿por qué no se desarrolla tanto? Usted ve que en el Antiguo Testamento todo el tiempo Dios le daba al pueblo y dele con el diezmo. Parece que al final del Antiguo Testamento ellos entendieron la lección. Ellos entienden la lección. Entonces, si ustedes ven en Malaquías, hay la última gran recomendación sobre el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento el Señor incluso en una ocasión les dice, es que ustedes dan el diezmo y creen que ya dieron todo. ¿Sí? El paso del Nuevo Testamento, la invitación a la gracia, es que vayas más allá de lo que por ley pues, tienes que hacer. ¿Me hago entender? O sea, ya el pueblo no tenía problemas con el diezmo. Todo el mundo, el judío de por sí, para ellos ese concepto es claro, hermano. Ese concepto es claro. Entonces ahora es la invitación del Señor, es sean generosos. Sean generosos, vayan un poco más allá. ¿Cierto? Mi generosidad salta la barrera del porcentaje, ¿cierto? Pero dar generosamente no es solamente saltar la barrera del porcentaje, sino dar también con gozo, ¿no? Dios ama al dador alegre. Por eso en esta iglesia los servidores tienen instrucción de no recibirle ofrenda al que esté bravo. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y la generosidad es el mejor antídoto contra la codicia. El mejor antídoto contra la codicia. Mire, ven y le comento algo. La codicia es de esas enfermedades que no mejoran. Se vuelven incurables. Se vuelven incurables. La persona codiciosa nunca para. Siempre quiere más. Más. La cura de la codicia es el cultivo deliberado e intencional de la generosidad. Si tú quieres librarte de la codicia, intencionalmente comienza a ser generoso. Y la generosidad es un estilo de vida que Dios ha ordenado a su pueblo por una razón sencilla: porque te identifica con el carácter de Dios. Dios es generoso, como nadie, como nadie. Y finalmente, entonces te dije, primero, guarda tu corazón. Segundo, desarrolla un espíritu generoso. Y tercero, conecta tu dinero con lo eterno. Coloca tu dinero en una perspectiva de lo eterno. Vea. Tu dinero no solo sirve para pagar cuentas, para pagar recibos, para pagar facturas, para comprar mercado. Tu dinero puede servir, en el mejor de los casos, para que muchas personas salgan de las tinieblas y caminen hacia una eternidad con Cristo. Aleluya. ¿Te imaginas lo especial de eso? Sí, gracias Dios por lo que me das, y puedo hacer mercado con eso, y puedo matricular a mis hijos en el colegio con eso, y puedo suplir mis gastos con eso, pero saber que mi dinero mi dinero también puede usarse para que una persona pase de muerte a vida? ¿Te imaginas la trascendencia en el plan de Dios que puede tener tu dinero? El asunto no es acumular tesoros donde son susceptibles de pérdida. El asunto es acumular tesoros donde nadie los puede robar ni son susceptibles de corrosión. La sabia mayordomía acumula recompensa eterna. Y quiero que sepas algo. El dar, vinculado al reino de Dios, no tiene que ver con perder riquezas, sino con acumular tesoros en los cielos. Nuestra forma de dar revela si estamos motivados por los valores presentes o por los valores eternos. Mi forma de dar revela eso. Esto marca la diferencia entre vivir con un hambre por el placer o vivir con una sensación de propósito. Con una sensación de propósito. Los momentos de mayor riqueza en la vida vienen cuando usamos nuestro dinero para avanzar el reino de Dios. Esa es la vida real. Esa es la vida real. Su valor se extiende mucho más allá de este mundo presente, porque tiene trascendencias hacia la eternidad. Quería mencionarte todo esto en el marco de lo que vamos a escuchar en los próximos minutos, porque quizás ustedes leyeron la reflexión en el boletín. La vida de Robinson es una vida que en lo personal me bendice mucho. Y se lo he mencionado en otras ocasiones, he hablado de él en muchos lugares donde he tenido la oportunidad de ir a predicar. Porque Robinson no sale respondiendo a un llamado que Dios le hace en el momento en que está varado en su vida. Robinson sale quizás en el momento de mayor prosperidad en su vida, cuando quizás todos los sueños de ver su profesión desarrollada, su negocio, verse acompañado de su familia, en ese momento este hombre decide dejarlo todo y en respuesta al llamado del Señor. Lleva ya 7 años en Bolivia, en una región ahí cercana a Santa Cruz de la Sierra, haciendo un trabajo con huérfanos, con viudas, sembrando la palabra del Señor en una cultura muy complicada, viviendo directamente de la provisión del Señor. Y creo que Robinson tiene una palabra a través de su testimonio que nos puede desafiar en esta mañana. No desaproveches la oportunidad de usar lo que Dios te ha dado y conectarlo con el propósito eterno de Dios. Robinson, ven por favor. Yo quisiera darle los próximos minutos para que él nos comparta parte de su testimonio. Hay muchas cosas más, yo le dije que nos... porque también lo hemos escuchado en otras ocasiones como iglesia y es muy lindo. Él, su esposa Simona, sus hijas están allí. Y yo quisiera que abriéramos nuestro corazón, escucháramos ese testimonio al final. Quiero que oremos por él, quiero que bendigamos. Repito, no he invitado a Robinson a que hable para recoger una ofrenda. No. He invitado a Robinson porque yo creo que necesitamos ser desafiados para frente a esta realidad asumir una perspectiva mucho más bíblica del manejo de nuestras posesiones y cómo el reino de Dios puede ser avanzado y extendido con pequeñas iniciativas de fe que sin duda alguna, dentro del marco del propósito de Dios, tienen una trascendencia inmensa. Robinson. Dios le bendiga, amados hermanos. Estoy un poco emocionado esta mañana porque de ver la fidelidad y la misericordia de Dios y también muy, muy feliz de ver tantos hermanos y muchas caras nuevas en este lugar. Y esa es una muestra de que la obra del Señor no se detiene. Amén. Bueno, como decía el pastor, quisiera brevemente, porque si me pongo a contar todas las cosas, no nos alcanza el día. Yo quisiera hacer énfasis en unas cositas muy importantes. cuando, para los que no han conocido mucho nuestro testimonio, Dios nos llama después, como decía el pastor, después está trabajando, Dios nos llama a servirle, y nosotros nos pusimos en oración por 3 años. En esos 3 años pasaron cosas muy tremendas en nuestra vida. Dios cambió muchos conceptos errados que teníamos en nuestro corazón. Dios fue transformándolos, Dios fue cambiándolos y fue haciendo, colocando principios en nuestro corazón que iban a ser pilares o fundamentales para el resto de nuestra vida. Y uno de ellos, quisiera que fuera conmigo a la escritura en el capítulo, en San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Pero para ahorrar tiempo, yo básicamente me voy a referir al 37 y al 38. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba predicando, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces le dice, versículo 37, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno de los principios que he aprendido a través de esta escritura es que el Señor es el que envía obreros a su mies. ¿Sí? Es el Señor. Y nos dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una palabra muy, muy fundamental para nuestra vida es el ser enviados por el Señor. ¿Sí? Ser enviados por el Señor. Si no somos enviados por el Señor, cualquier propósito en nuestra vida, por más loable que sea, no será fructífero si no somos enviados por el Señor. Entonces, toda persona que siente ese anhelo de servirle al Señor, debe rogar al Señor que lo envíe. ¿Sí? Debe rogar al Señor que el Señor lo envíe, que el Señor prepare el lugar, el momento, las personas donde debe servirle al Señor. Entonces, eso para mí fue fundamental, entender que debía ser enviado por el Señor. ¿Sí? Y cuando tenemos estas claras convicciones, nosotros podemos salir sin ningún temor. Yo me acuerdo que cuando se aproximaban los días de nuestra salida, una persona se acerca y me dice, Robinson, ¿por qué usted no se va primero y mira el lugar unos 3 meses? Se da cuenta si realmente le sirve, si es bueno para usted y para su familia, y después viene y se lleva a la familia. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Cuando Dios nos llama a servirle, simplemente vamos. No vamos, si me va bien me quedo, si me va mal me vengo, no. O sea, nosotros vamos a servirle y punto. Le dije, así que cuando salga, salimos todos, porque nosotros no vamos a probar si nos va bien. Vamos a servirle al Señor y punto. Así que esa fue una de las convicciones con las cuales salimos. ¿Sí? Que íbamos a servirle al Señor independientemente de cómo nos fuera. ¿Sí? Obviamente sabiendo que el Señor, si somos fieles, nos respalda en lo que hacemos. ¿Sí? Y también convencidos del llamamiento de Dios. Así que por eso no tuvimos ningún temor para tomar decisiones y dejarlo todo, vender lo que teníamos e irnos, porque teníamos esa convicción. Entonces, primero, el tener muy claro que Dios nos está enviando. Segundo, también quiero hacer referencia a la recompensa. Vayamos allá en Marcos capítulo capítulo 9, versículos 37 y 38. No, disculpen. Capítulo 10, versículo 29 y 30. Capítulo 10, versículo 29 y 30. En el versículo 28 dice que Pedro le dijo, Señor, dice, comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor le responde, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta fue otra palabra también para mí muy fundamental en mi vida. Porque yo entendí que servirle al Señor era el mejor negocio. ¿Sí? Que lo que yo hacía, por más que me fuera bien, no tenía comparación con lo que el Señor está diciendo en su palabra. Ahora, supongamos que ponemos un aviso en el periódico para convocar personas y decir, bueno, ofrecer un trabajo y decir, pero el sueldo es cero. No hay ninguna recompensa, no hay ningún pago. ¿Cuántos candidatos habrían? Cero también, ¿verdad? No habría ninguno, ¿sí? No habría ningún candidato, porque ¿quién quiere trabajar en vano? ¿Sí? Ahora, no es así lo que nos dice la Escritura. Mas, sin embargo, por donde yo quiera he ido, no veo tantos candidatos, aunque la palabra de Dios nos promete una tremenda recompensa. ¿Sí? Entonces algo está pasando. ¿Sí? O no estamos creyendo a la palabra, o no estamos dispuestos a obedecer. Algo está pasando, ¿verdad? Porque ahí dice la Escritura que recibirá 100 veces más. Y no es un hombre el que está prometiendo, es Dios. Es Dios el que está prometiendo, ¿sí? Dice, recibirá 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Pero ahí en medio de todo eso encontré una palabrita que también me llamó mucho la atención. Dice que después de recibir tantas cosas, dice, y persecuciones. ¿Sí? O sea que el Señor también nos advierte que donde quiera que vamos, las persecuciones también estarán con nosotros. Si usted está en la iglesia, ahí será perseguido. Si usted va a servir, o sea, como que el Señor de alguna manera nos prepara, donde quiera que vayamos tendremos pruebas. Así que será algo natural, normal, que tengamos pruebas o persecuciones donde quiera que estemos. ¿Sí? Entonces, como les decía, este fue otro principio también que transformó mi vida, que revolucionó mi vida, y que no tuve ningún temor para obedecer al Señor. Bueno, en todo este tiempo, desde el momento en que tomamos la decisión de obedecer al Señor de esta manera, de una manera, con todo lo que tenemos, no tenemos más para darle a Dios. Si tuviéramos más, le daríamos, ¿sí? Le hemos rendido nuestra vida, le hemos rendido nuestro tiempo, nuestro trabajo, todo lo que tenemos lo hemos puesto a sus pies y queremos hacerlo todo para el Señor. Y muchas son las cosas que han ocurrido en nuestra vida, muchos son los milagros, desde que, como les decía, desde ese momento en adelante nuestra vida ha sido de bendición en bendición, de milagro en milagro, conociendo a un Dios que aunque teníamos más de 15 años de estar siguiéndole, ahora le hemos conocido de una manera tan tremenda, tan sobrenatural, tan impactante, que no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra vida, lo que estamos haciendo ahora no lo cambiamos por ningún dinero del mundo, no hay nada que pueda reemplazarlo. Y uno de esos testimonios que quisiera contarles también es que, como le digo, son muchos, son miles de testimonios, pero uno de estos que quiero puntualizar es, en una oportunidad, estando allí, me acuerdo que fui a la ciudad, quería llevar algo para mi casa, ¿sí? Y solo tenía en mi bolsillo el equivalente a 3,000 pesos colombianos, era lo que me quedaba, era lo último que tenía. Y estando allí, quería llevar unas frutas, y bueno, donde una señora que siempre, normalmente yo le compraba, y mientras ella me despachaba, esos 3,000 pesos me alcanzaban más o menos para comprar una docena de bananos y unas 3 o 4 manzanas y peras pequeñas. Y mientras ella me despachaba, yo tuve la intención de decirle, señora, regáleme un banano. ¿Sí? Yo creo que ella no me lo hubiese negado porque era su cliente. Pero en el momento, mientras yo pensaba eso, el Señor me dice, tú no has venido a pedir, tú has venido a dar. Tú has venido a dar. Y eso es algo que me marcó, porque siempre a partir de ese momento, siempre estamos en función de dar. ¿Sí? Como les digo, le hemos entregado al Señor todo, pero todavía tenemos algo más para dar. ¿Sí? Siempre estamos en función de dar. Y me acuerdo también que en un momento que quería dar, y como que yo no encontraba a quién dar, y me sentía triste porque no estaba dando. Y yo estaba buscando, Señor, ¿a quién doy? ¿A quién le doy? Así que nosotros siempre estamos en función de dar, y siempre estamos, cuando visitamos a alguien, procuramos llevar siempre en nuestro bolso alguna cosa que darle a la persona, y por donde quiera que vamos estamos en función de dar. Y es que, como decía el pastor, es así como nos identificamos con el Señor. Porque Dios es un Dios dador. Dios es generoso. Dios es generoso. También quisiera pasar algunas fotos, algunas de lo que estamos haciendo allí, el trabajo, para explicar un poquito más. Entonces, aquí está en la presentación, dice trabajo misionero en Bolivia. Ahí está mi familia. La siguiente, por favor. Este es el lugar donde estamos viviendo. Es una propiedad de la iglesia allá. Y esto es algo también que quiero decirles. Cuando estábamos orando para salir de Colombia, el Señor dio una palabra profética, que Él había preparado aún la casa donde íbamos a vivir, ¿sí? Nosotros no sabíamos nada porque la información que teníamos era muy escasa. Ni siquiera hemos podido hablar con el pastor allá. Él sabía que una familia de aquí iba a ir, pero no hemos tenido comunicación con él. Yo le envié un correo y no hubo retorno de ese mensaje. Así que, en una palabra, el Señor dijo que Él había preparado aún la casa donde íbamos a ir, ¿sí? Entonces nosotros salimos con esa palabra, ¿sí? Aparte de otras palabras más que nos había dado. Y cuando llegamos allí, bueno, estuvimos unos 2 meses antes de poder llegar a este lugar. Y cuando llegamos ahí, nos asombramos de ver el cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Hacía casi un año antes se había adquirido la propiedad y la casa estaba en ruinas. Y la casa fue totalmente renovada, techo nuevo, pisos nuevos, todo nuevo, ¿sí? Y solamente una anciana con su hijo cuidaban y ni siquiera vivían en la casa. En un cuartito allá, a un rincón, y cocinaban por allá en leña afuera, pero la casa estaba con las puertas cerradas esperando por nosotros, ¿sí? Entonces ahí estaba el cumplimiento de esa palabra que Dios nos había dado. La siguiente, por favor. Esta es la primera casa del orfanato, ¿sí? Estábamos orando por la provisión de Dios para construir, porque hay un proyecto que el pastor ya tenía de construir 15 casas allí en la propiedad. Es una finca de 11 hectáreas que está muy cerca de la ciudad, y Dios ha enviado personas que nos ayudan económicamente y con también con su mano de obra. Por ejemplo, ahí hay dos de estos hermanos, son de Estados Unidos, que vienen. Ellos vienen cada año y traen recursos y ayudan una semana y luego se van y dejan. Y durante 4 años han venido, y ya la casa, con la ayuda del Señor, en abril se termina la primera casa. Y estamos orando siempre en esa función de que el Señor envíe los recursos. Por favor, la siguiente. También nosotros dijimos, bueno, ¿qué más podemos aportar? ¿Cómo podemos también contribuir para el desarrollo de este ministerio? Entonces oramos al Señor y también Dios nos dio la oportunidad, bueno, como el Señor nos permitió aprender a hacer el pan, pues también nos dio la oportunidad de que esta casa, este es taller de la panadería, también fue con el presupuesto que el Señor nos envió a través de estos hermanos americanos. Al anterior, por un momento, por favor. Y ese es el taller. El nombre de nuestro ministerio es el pan de vida. Y allí en ese libro, esa Biblia, está el versículo de San Juan 6:35, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, ¿sí? El que a mí viene, ¿sí?, no tendrá hambre jamás. Y también habla de que no tendrá sed, ¿sí? Entonces ahí Juan 6:35 y el pan, pues, o sea, nosotros, nuestro ministerio, damos la palabra, pero también estamos dando pan, ¿cierto? Y está otro versículo donde dice que Jehová al huérfano y a la viuda sostiene, ¿sí? Sostiene. Entonces, ahora sí, por favor, la siguiente. Sí, ahí vemos un poco más el taller, la parte de adentro. Y estos hornos que se han construido, pues Dios nos ha dado la sabiduría para diseñarlos, y porque allá no existen estos hornos, ¿sí? Y también Dios nos ha provisto el dinero para construir esto. Así que tenemos un taller bien organizado, y sin embargo ya se está quedando pequeño. Ya estamos pensando que hay que ampliarlo porque ya no es suficiente, ¿sí? Seguimos. Este es el ministerio con las viudas. Tenemos un grupito de viudas que estamos enseñando de la palabra y también les damos pan 2 veces al mes, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahí están. También a veces las llevamos a la casa, les preparamos un almuerzo, algo especial. Siempre estamos teniendo diferentes actividades con ellas. La siguiente, por favor. Cultos en casa. En nuestra casa, cada semana también hacemos culto. Mayormente vienen niños. y gracias al Señor hay un buen grupo y siempre están perseverando, siempre estamos con ellos trabajando de muchas formas. También mi esposa es muy creativa para hacer actividades con ellos y bueno, estamos sembrando la palabra allí en la casa también. Siguiente, cultos en la iglesia. En la foto izquierda es la reunión que mi esposa tiene ya con las damas. El pastor le encargó el año pasado de que se hiciera cargo del grupo de damas, entonces ella está en tiempo de reuniones con ellas y también está dirigiendo los ayunos y una vigilia mensual. Eso está a cargo de mi esposa. Entonces, aquí en este lado, la foto de derecha es la vigilia. Siguiente foto, por favor. Y ahí estamos compartiendo la palabra en la iglesia. En este año, ¿qué pasó? Hemos sido un poco más involucrados en el trabajo con la iglesia porque el pastor, bueno, primero tuvo una incapacidad de una operación que le hicieron a una rodilla, así que nos dejó a cargo de las escuelas dominicales. Y también él, por su responsabilidad como presidente nacional, él está viajando, entonces también nos da la oportunidad de que le colaboremos en esto. Entonces, frecuentemente estamos también predicando. Y bueno, ha sido una bendición para nosotros cada vez estar un poco más comprometidos con la obra. La siguiente, por favor. Y por último, este es el auto que también Dios nos ha dado para el ministerio. También estábamos orando. Cada cosa, lo que ustedes han visto ahí, el taller de la panadería, las máquinas, el auto, todo esto ha sido respuesta a oraciones, a peticiones. Siempre estamos orando. Hace unos 2 años estábamos orando, Señor, necesitamos un auto. ¿Sí? Y ya el Señor lo proveyó también. Entonces cada vez el Señor nos va equipando más y más. Pero aún las peticiones no paran. Ahora nuestra petición es, Señor, necesitamos manos. Necesitamos personas que nos ayuden, ¿sí? Porque ya el trabajo ha aumentado, ya nos está quedando bastante pesado. Y estamos orando que el Señor nos envíe personas que nos ayuden. Y también, al tener ya casas para el orfanato, necesitamos también parejas que nos ayuden allí en el ministerio. Porque el modelo de este orfanato es modelo de familias. Que en cada casa haya una pareja que pueda tener 5 o 7 niños huérfanos y, por supuesto, los hijos que ellos tengan, ¿no? Entonces, para que los niños huérfanos crezcan con esa imagen de padre, de hogar, ¿sí? Que es lo más sano, porque no es como tener un galpón ahí con un poco de niños como soldaditos, no, sino que puedan tener una identidad, porque se ha descubierto que esos niños que se crían así, sin tener una identidad, se crían con muchos vacíos, con muchas falencias en su vida. Entonces, lo más sano es que ellos puedan crecer viendo una figura de padres, ¿sí? Entonces, y para terminar, quisiera también testificarles de cómo Dios está bendiciendo nuestro ministerio. Como les decía, le hemos dado a Dios todo, pero aún Dios nos da todavía otras formas de cómo podemos servirle. Yo me hacía una pregunta que también me la hice recién convertido. Yo primero, cuando estaba recién convertido, yo pensaba, ¿será que los pastores diezman o ofrendan? ¿Sí? Eso pensaba, yo decía, porque yo me imagino, como yo nunca los veía traer del sobre al folio, yo pensaba que ellos no diezmaban, ¿no? Pero cuando veía la palabra me di cuenta que eso es un mandato para todos, ¿no? Y ahora, después de estar sirviéndole al Señor, entonces también me pregunté, ¿será que los misioneros ofrendan para misiones? ¿Sí? Pero igual, o sea, desde que me convertí y empecé a diezmar, a ofrendar para misiones, nunca he dejado de hacerlo, así que tampoco ahora lo voy a dejar de hacer, ¿no? Entonces, siempre estábamos ofrendando para misiones, pero el año pasado el Señor me inquieta para que duplique la ofrenda para misiones, ¿sí? Entonces, la duplicamos, la ofrenda para misiones. Y también a partir del año pasado empezamos también a dar el pan a las viudas, porque antes unos hermanos nos habían patrocinado para darles pan, les contamos la vez anterior. Entonces, cuando ese dinero se acabó, entonces nosotros seguimos asumiendo de nuestra parte ese pan que se les daba a las viudas, o que se les da, porque seguimos haciéndolo. Y es asombroso cómo Dios está abriendo puertas. Yo no voy a ofrecer pan a los negocios, yo no voy a ofrecer el pan. La gente me llama para pedirme pan, ¿sí? La gente me llama. Y yo estoy vendiendo pan donde es prohibido vender pan. Imagínense que allá estamos vendiendo en las oficinas del acueducto, que son es bastante grande la empresa, y empezaron a pedirme ahí de 5, de a 8, y yo los dejaba así en la portería del parqueadero. Y después de esto que les cuento, que empezamos a ofrendar más y a comprometernos más en el dar, ha sido una explosión tremenda. De 5 o 8 que pedían, ahora piden 100, 130, ¿sí? Y estamos hablando, tal vez ustedes lo vieron, son panes que cuestan a 3,000 pesos, hablando de plata colombiana, ¿sí? Entonces, de una manera tremenda, igual en otra empresa también, que llevábamos pan también, de 10, que era lo que ya llevaba varios tiempos llevándole 10 panes, ya son 50, son 60, y la gente cada vez me recomienda, mire, ¿por qué no va allá? Mire, piden mi teléfono, y cuando yo de pronto una llamada, señor, ¿será que usted nos puede traer panes? Que lo hemos probado, nos gusta mucho, es muy rico, por favor, nos puede traer, ¿sí? Entonces, o sea, eso está pasando porque aún yo, es la obra de Dios, ¿sí? Es Dios el que abre puertas, ¿sí? Es Dios. Y todo lo hacemos para el ministerio, ¿sí? Todo lo hacemos pensando en la función del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, como les decía, no solo le entregamos nuestra vida, no solo dejamos todo, sino que, o sea, todavía queremos, Señor, ¿qué más podemos hacer para ti, Señor? ¿Sí? Entonces yo quiero desafiar a los hermanos que vale la pena servirle al Señor. Vale la pena. No hay otra, no hemos visto otra manera como Dios hace las cosas si no es cuando nosotros obedecemos, ¿sí? A veces hay personas que quieren que ore por ellos, hablando de cristianos o de personas allegadas a mí, y yo me pongo a mirar su entorno y yo digo, bueno, pero ¿cómo voy a orar si esta persona no ofrenda, no diezma, no sigue al Señor, sí? Y mucha gente cree que los cristianos somos como, bueno, el rezandero, no, venga, bendígame para que me vaya bien, sí. Pero no es así. O sea, hay principios en la palabra que si nosotros los obedecemos, la bendición viene, sí. La bendición viene. Entonces, si nosotros nos sometemos a la palabra, a los principios de la palabra, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque el Señor se encarga de todo lo demás, sí. Entonces, yo los animo, hermanos, a que lo que Dios te diga, hazlo, hazlo. No te pongas a mirar el costo, no te pongas a mirar cuánto tienes que dejar o perder, como el pastor nos enseñaba por la palabra. En el Señor no perdemos, ganamos. En el Señor la mejor inversión es la que hacemos en el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuál es el desafío en esta mañana? Escúcheme. Estamos iniciando un año. Siempre tenemos que manejar recursos. Conecta tus recursos con el propósito de Dios. En este tema, yo se lo decía en una ocasión a un grupo de líderes en la iglesia, yo no quiero desafiarlos a algo a lo que yo no he respondido primeramente. Cuando diseñamos el proyecto Gedeón para personas que se vincularan a nuestro fondo pro templo, dijimos, tú eres Gedeón si das un aporte pro templo y un aporte para misiones. Porque no queremos que nuestra visión se reduzca a ladrillos. Queremos construir. Claro, queremos ver una edificación ahí, pero queremos también que los pecadores pasen de muerte a vida. Así no construyamos. Por eso no queríamos reducir el concepto del Club de Gedeones a sencillamente un aporte pro templo. Nosotros como familia, este año hemos asumido algunos desafíos financieros. Nuestro hijo entra a la universidad y la primera tentación que tuvimos es, bueno, suprimamos algunas de las cosas que estamos haciendo. Porque tenemos un aporte pro templo, un aporte a misiones. Yo les decía, hemos escogido una entidad misionera para apoyar también como familia, pero cuando esa idea medio cabalgó por nuestra mente, inmediatamente, no, por el contrario, si yo quiero ver la bendición de Dios, debo mantenerme fiel a lo que Dios ha dicho, y en ese sentido, ese es el desafío que quiero hacerles. Estamos como iglesia apoyando el trabajo de Robinson y Simón allí, estamos en el área misionera, trabajando en la cárcel, estamos ayudando a estudiantes que se están formando, estamos trabajando en la apertura de iglesias nuevas en nuestro distrito, muchas otras cosas. Pero más allá de eso, como aprendíamos hoy, cultive un corazón generoso. Recuerde, el mayor antídoto para cualquier brote de codicia que pueda darse en nosotros es intencionalmente ser generosos. Y qué mejor que conectar nuestras finanzas con el propósito de Dios. Usted puede vincularse a esta obra. Una de las formas, Robinson decía, necesitamos parejas en Bolivia. Pero quizás usted diga, no, yo definitivamente no podría hacerlo. Ah, pero yo puedo ofrendar. puedo aportar para que quizás alguna pareja acepte el desafío y tenga su sustento para estar allí, porque yo voy a ese lugar ofrendando. Yo tengo una deuda con ellos, había dicho que el 2012 iba a Bolivia a visitarles, no me fue posible, voy a hacer todo lo posible para este año ir allá y poder visitarles y poder estar allí con ellos. Pero podemos ir de muchas otras formas. Ese es el desafío de hoy. Pero yo quisiera que además de hiciéramos algo significativo como iglesia, y es que los rodeáramos con una cobertura de bendición.